Hola, buenas tardes. Pues primero que nada quiero... Bueno, mi nombre es Madaí, curso el séptimo semestre de Antropología Social. Y pues primero agradecer a las compañeras que me invitaron a este evento y que me dieron ese espacio para compartir un poco de esa información que hemos recabado. Por ahí pasamos pasé unas hojas que son como el ejemplo de las encuestas que aplicamos, con las preguntas que aplicamos, y en la parte de atrás hay unas gráficas que más o menos se irán como, me iré refiriendo a ellas más adelante al analizar un poco los datos que resultaron de la encuesta. Lo primero que quisiera comentar es que lo que voy a presentar es una especie de planteamiento de un problema o de un proyecto, pero que solamente ha sido que la aproximación a esa problemática ha sido solamente a través de esta encuesta. Entonces, pues este trabajo no tendrá como abordajes estrictamente teóricos, sino más bien intenta pues evidenciar esta problemática y además hacer una denuncia, ¿no?, de estos hechos. El título que le pusimos, primero que nada también decir que este trabajo lo hice con otro compañero que se llama Rogelio Hernández Reveles, que no puede estar aquí, y se llama Acoso sexual como forma de violencia de género hacia las estudiantes de Antropología Social y Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el año del 2012 al 2013. Yo quisiera hacer esta exposición en tres partes. La primera, en referencia a algunos de los problemas para elaborar este proyecto o elaborar esta encuesta. La segunda, en relación a los datos que resultaron, ¿no?, de la aplicación de estas encuestas, cuántas encuestas aplicaron en toda esa cuestión, y al final, pues algunas reflexiones que me quedan a mí de este trabajo. La inquietud parte pues de un reconocimiento tanto personal como de otras compañeras de que existe experiencias y que se vive acoso dentro de la escuela de parte de gente que consideramos la comunidad de la ENA, ¿no?, como son profesores, profesoras, estudiantes, trabajadores, incluso administrativos, ¿no? Entonces, dado ese reconocimiento de que compañeras y compañeros nos cuentan esas cosas y que uno mismo las comparte como una vivencia, pues es que hay esa inquietud de reconocer en qué medida existen, ¿no?, estos hechos dentro de la escuela. Esta cuestión como de cómo elegimos el universo, si iban a ser compañeros de tecnología o incluso si solamente mujeres, ¿no?, porque también existe acoso hacia todos los géneros, pues fue un poco arbitrario. Entonces creímos que estas experiencias de acoso las íbamos a encontrar en cualquier carrera indistintamente. Entonces, por cuestiones prácticas elegimos compañeras de antropología social y etnología. Y un tercer punto es que tuvimos un poco de problemas al identificar una clasificación respecto a los si hay grados o tipos o niveles de acoso, ¿no? Entonces lo que vimos es que hay como varias clasificaciones, algunas, o sea, son distintas, pues, ¿no? Entonces más bien había que elegir una de todas ellas. Nosotros la encuesta la realizamos alrededor de cuatro preguntas fundamentales, que son: una, ¿cuáles son los tipos de acoso sexual que viven las compañeras de la ENA? ¿Con qué frecuencia se experimenta este acoso? Y lo acotamos un poco como al año anterior. Y la tercera, ¿de qué forma se reacciona ante estas situaciones de acoso? Y ¿de qué sector o de qué... Sí, ¿de qué sector como de gente que convivimos en la ENA provienen esta cosa, ¿no? Entonces, pues nuestra intención era dar respuesta a esas preguntas. En total, en realidad, aplicamos únicamente 24 encuestas. 14 eran compañeras de antropología social y 10 de tecnología. Y bueno, en base a eso será como los datos que van a ir saliendo. Entonces, ahora voy a, como, a presentar algunos de los datos como más específicos que salieron a partir de esta encuesta. El primero, que era conocer los tipos de acoso, esa es creo que la pregunta 5, de hecho ahí en su hoja lo pueden ver, y ahí está como la clasificación que nosotros utilizamos. Entonces ustedes pueden ver que está la no verbal y sin contacto físico. Entonces vemos miradas insinuantes, gestos lascivos, muecas, cartas, acercamiento excesivo. El segundo, verbal, chistes, piropos, alburas, conversaciones de tipo sexual. Verbal fuerte, llamadas telefónicas, presiones para salir, invitaciones con intenciones sexuales. Y la última, que es verbal y con contacto físico, roces, abrazos, besos no deseados, acompañamiento. Entonces, en esta pregunta lo que nosotros encontramos es que la mayoría de... No me gusta usar tantos porcentajes porque puede ser un poco engañoso, ¿no? Porque son 24 encuestas y si les digo que el 50% dijeron tal cosa, pues son 12 personas, ¿no? Por eso, pero bueno, ya con eso en mente, el más frecuente, con 45%, 11 compañeras dijeron que habían experimentado el tipo de acoso no verbal sin contacto físico, ¿no? Que es como sentir esas miradas o sentir esa presión, ¿no? Por parte de los compañeros. 6, verbal, 4, verbal fuerte, y 3, verbal y con contacto físico, ¿no? Lo cual no es tanto como irnos a los porcentajes, sino que un solo caso o una sola situación que exista dentro de la arena de acoso verbal y con contacto físico o cualquiera de las anteriores, yo creo que es suficiente como para ver que, pues, que es un problema y que es recurrente, ¿no? Entonces, para eso era como la de segunda pregunta, como para dar cuenta de la frecuencia con que ocurría esto. Y esa es como la segunda, atrás están como las gráficas, ¿no? Entonces, esa segunda pregunta se refiere a esta cuestión. Casi el 80% de las encuestadas han sufrido acoso al menos una vez en este último año. O sea, tú entras a la escuela y en ese año te vas a pagar por lo menos ser acosada de una o tres veces, ¿no? Y compañeras que han estado de más semestres, pues más se ve que es más las situaciones. Pues han estado más tiempo, pero eso quiere decir que es recurrente, ¿no? Que entre más tiempo estés acá, pues más vas a sufrir esas situaciones. La tercera pregunta, que es como de qué manera responden las estudiantes ante esta situación, vemos que ahí está la gráfica, reacción ante el acoso. 14 compañeras que dijeron que con silencio. Bueno, ahí en la encuesta también, en la pregunta 7, está, ¿no? Como con silencio. Esta como clasificación realmente nosotros la creamos, ¿no? Así como no tuvimos como ninguna base, sino más bien como intuyendo como, y en base a nuestras experiencias de cómo se podía reaccionar ante esto. La primera, que es con silencio, la segunda como con silencio en el momento que te está sucediendo y después lo denuncias ante una autoridad o ante la sociedad. Esto implica, por ejemplo, contárselo a las compañeras, ¿no? Contárselo a otros compañeros o decir como una especie de denuncia social de cuidado con esta persona porque hace este tipo de cosas, ¿no? Cuidado. Y entonces vemos que lo más frecuente es que se responde con silencio, ¿no? O como con miedo, o como hacer como que no pasó nada, ¿no? Que es además algo muy frecuente que a veces nos dicen, ¿no? A veces en nuestras casas, ¿no? Como de ignóralo, ¿no? No te rebajes, no voltees, no le contestes, ¿no? Haz como que no pasó, haz como que esa realidad no existe. Y yo creo que eso por ahí empieza además uno de esos problemas de cómo respondemos. O sea, no tenemos a lo mejor un referente de qué hacer cuando, incluso hasta nos podemos llegar a avergonzar, ¿no? Si alzamos la voz. Bueno, eso es a veces más evidente en la calle, ¿no? Pero si en la calle sucede y que tú vengas a tu escuela y que te pase eso, ¿no? El lugar donde pasamos una buena parte de nuestros días, pues yo creo que sí es una situación muy fuerte. Y bueno, la última pregunta es cuáles son los sectores escolares o centros académicos de los cuales proviene mayoritariamente los agresores. Y lo que vemos es que nosotros pusimos cinco respuestas posibles, ¿no? Uno, profesores, otro, estudiantes, otro, trabajadores administrativos en general, desconocidos, ¿no? Como gente que a lo mejor no estudia en la ENA, pero llega, ¿no? Y tiene esas actitudes. Y al final, una que diera la opción a combinar las anteriores. Esto fue porque en un primer aplicación de la encuesta, las compañeras nos decían, pero es que no solamente son profes y no solamente son estudiantes, sino son los dos. Entonces pusimos también esa opción. Y vemos que, si bien la mayoría contestaron que es parte de estudiantes, de quienes reciben este acoso, otra cantidad igual dijo, no, pues más bien son profesores y estudiantes. Aquí hay algo que quisiera resaltar. En esa última gráfica que están en las hojas, aparece ATM, uno nada más, ¿no? Y profesores 4, ¿no? Y a mí me parece muy muy preocupante, porque no importa si es uno o no importa realmente si es solamente uno, pero esa persona trabaja en la escuela, lo ves diario, este profesor sigue dando clases, las compañeras tal vez nos vamos, ¿no? O ya no metemos clase con este profesor, pero más compañeras se lo van a encontrar en su camino, y pues ahí siguen esos profesores, ¿no? Y seguramente seguirán teniendo ese tipo de actitudes. Entonces sigue quedando como impune, ¿no? Esa situación. Ya como con más o menos pues panorama como de los datos, de algunos de los datos que nosotros pudimos como sacar, pues quisiera yo hacer como algunas reflexiones o anotaciones alrededor de la encuesta y alrededor de toda esta experiencia de realizar las encuestas. Una primera cosa es que considero que esta situación no se debe ver en términos como cuantitativos. O sea, la encuesta sí nos permite evidenciar la problemática, pero eso no debe verse como si el problema es más grave, si hay más compañeras o no, ¿no? Sino que yo creo que basta con que existan, con saber que hay profesores que tienen esas actitudes, que hay compañeras que no sabemos a veces cómo reaccionar ante esas situaciones, que no hay vías para canalizar estas problemáticas, y creo que considero que eso es suficiente, ¿no? O sea, como que el parámetro más bien debe ser cualitativo respecto a que el hecho existe y que no está, o sea, que no está sucediendo nada, ¿no? Que no se está actuando ante el problema. La segunda cosa que quisiera mencionar es que hay una cuestión también como respecto a la encuesta como una técnica, ¿no? En la que el esquema general pues es que incluso a nosotros nos ha tocado, ¿no? Que nos apliquen encuestas que pues vas en la calle y alguien te aborda y no lo conoces, no te conoces, no sabes para qué va a ser esa encuesta y así, ¿no? Entonces, aquí dentro, nosotros estudiantes de la ENA que aplicamos esas encuestas dentro de la misma ENA con compañeros, con gente que compartimos clases, que a lo mejor incluso son amigos, que, o sea, que hay una identificación y una pertenencia de ese de la ENA, de esas mujeres, de incluso sufrir también ese tipo de situaciones, pues permite otras cosas, ¿no? Permite una empatía, permite un más allá de la encuesta, en el que las compañeras nos platicaban incluso sus experiencias específicas de cómo le había pasado, en qué situación, con quién, y eso también permitió ver otras cosas, como por ejemplo ver en reiteradas ocasiones el señalamiento de un estudiante en específico o de un profesor en específico, ¿no? Y eso me parece a mí como pues preocupante también, ¿no? Como ver cierto nombre de profesor con mucha constancia, ver, y entonces el problema está ahí, ¿no? Entonces eso es como lo que a mí me parece pues que impacta. El tercer punto sobre lo que mi compañera y yo estuvimos como reflexionando es que al preguntarles a las compañeras si habían sufrido alguna situación así, la mayoría pues decía que no, porque no se ve como algo grave, o se ve como, o no se reconoce qué es acoso. Entonces, muchos dicen que no, y que no les puedes decir nada a las que vas a contar, que contaminas, ¿sí? Lo que te van a decir, lo contaminas la información. Pero nosotros al preguntar, antes de dar la encuesta, preguntábamos, ¿no? Porque pues solamente iban a contar la encuesta a las compañeras que asumieron que han sido víctimas de una situación así. Pero entonces nosotros optamos por mostrar esa clasificación, y entonces decían, no, oye, pero yo creí que no había sido víctima de acoso, pero con esta clasificación y con esto que me estás enseñando de los tipos de acoso, me doy cuenta que sí, ¿no? Y que yo no lo veía como tal. Y eso representa un problema mayor, ¿no? Que incluso está a nivel de nuestras sociedades, ¿no? Que es el hecho de normalizar o de tolerar este tipo de situaciones, ¿no? De que vas en la calle, que sucede constantemente, que tanto hombres como mujeres, ¿no? Que recibimos este tipo de violencia, e incluso se vuelve como algo normal, ¿no? Como algo que pasa, o incluso justificable, ¿no? De no, es que me pasó esto pues porque me vestí así, ¿no? O porque me pasó esto pues porque, ¿para qué ando tan tarde, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Entonces, incluso hasta se justifica a estas situaciones, ¿no? A que nosotras tenemos algo de culpa respecto a esto. Entonces, seguido de esto, pues hay una dificultad para reconocer que estamos en una situación de violencia, y por lo tanto también una dificultad para reconocer cómo reaccionamos o cómo actuamos o cómo nos defendemos ante esta violencia. Y que esa, dentro de toda esa dificultad, al final pues ya, ¿no? Ya pasó y continúas con tu vida y no pasa nada, ¿no? Entonces eso pues representa un problema. Y seguido de esto, ¿no? De que al final no se diga nada, al final se quede ahí como una experiencia más, ¿no? Que es mejor pensar que no existe, ignorarla, porque pues ya así te va a pasar, ¿no? Te va a pasar de por sí. Viene pues también la cuestión de que si no se sabe cómo actuar, pues entonces esto se mantiene impune, ¿no? Y sigue sucediendo. Y dentro de los cuales peor aún, considero yo, porque en la sociedad sucede, ¿no? Y en la escuela además se reproduce, ¿no? Una situación que está a nivel de la sociedad y se mantiene impune. Entonces, bueno, pues yo considero que una primera acción es justamente reflexionar en tanto estas prácticas, ¿no? De cómo nosotros actuamos ante ellas, de identificar, ver que esto no es normal, o sea, que esto no es, no tenemos por qué seguirlo tolerando, ¿no? Que es violencia y que tenemos formas de defendernos, pues, ¿no? y que debemos asumirlas también. Y pues considero que en la medida en la que sepamos reconocernos cuando somos violentadas y cuando violentamos, ¿no? Porque esta problemática no es solo para que vengan compañeras a escuchar como otras compañeras nos acusan, ¿no? O compañeros que a lo mejor también, compañeros hombres que también han sufrido esto, ¿no? sino es una problemática que concierne a todos. Entonces yo considero que en tanto seamos capaces de ver que somos violentadas o que también violentamos de alguna forma, será en la medida en la que sepamos o tengamos la capacidad de combatir y denunciar estos hechos. Y pues ya, al final de la hoja, de la hojita que les dimos, está un correo que es como una forma que consideramos las compañeras que organizaron este evento y yo, que es una forma, ¿no? una forma de denunciarlo y un medio autónomo y estudiantil ante el acoso y la violencia, ¿no? que no tenga represalias y que sea como una vía de denunciar estos hechos. Entonces también invito que si algunos de ustedes conocen compañeras de la ENA que han sufrido algo así, que conocen incluso nombres, ¿no? De compañeros y compañeras de profesores, pues que se tenga la confianza de canalizarlo a este correo. A lo mejor es como un esfuerzo pequeño, pero considero que es importante y que se pueda actuar respecto a eso. Y pues bueno, ya finalmente solo quiero decir que pues les agradezco mucho su atención y que pues se te vea muy bien como escuchar qué piensan de todo esto y que pues muchas gracias.